de Santiago, de Chile y del mundo. Estamos hoy día, 20 de septiembre, cumpliendo ya nuestro programa número 17. Es un programa especial también porque venimos todos saliendo, ¿verdad?, de las fiestas dieciocheras. Que como dijimos la sesión anterior, nuestro programa anterior, uno pasa como desde la tristeza, cuando llega el 11, ¿verdad?, la memoria, y después como la alegría, el jolgorio, la felicidad máxima en las fiestas patrias. Al menos algunos lugares donde pudimos ir, vimos que el tono fue así como en buena onda, celebrando, la gente estaba contenta. Y eso también está bien, ¿no? No tenemos por qué ser amargados y estar criticando y peleando. Siempre también hay que tener alegría. En ese sentido, tuve la oportunidad aquí en Puente Alto de ir a la Fonda de las Vizcachas, la Fonda Popular, no la que se paga. Y uno se da cuenta realmente que la gente andaba contenta, feliz, hartos niños, los días estuvieron bonitos. Estaba bien bueno, no estaba tan caro. Pero claro, igual uno veía el alcohol, ¿no? Que de repente como que todo el mundo quería, el último día quería vender todo. Entonces habían cosas como dos terremotos de 1.500 pesos, súper barato, y ya quedaba ahí listo. Entonces lamentablemente también tenemos que lamentar que en todo Chile hubo 35 muertos, de ellos como el 18 fueron atropellados y la mayoría en estado de ebriedad. Entonces recalcar que si vamos a festejar, si vamos a pasarla bien, tratar de tomar las mínimas precauciones para que sea una fiesta y una alegría para todos y no tengamos que lamentar más muertes por este tema. Ahora hay varios métodos. Esperemos que sí, la gente va a carretear y la va a pasar bien, se cuide, tome las medidas necesarias. Ojalá no manejen ni anden en bicicleta, ni nadie tenga ruedas, porque en general es un desastre. Ya, bueno, eso con el 18 de septiembre. Sabemos que todavía no representa nuestra independencia, que es más que nada una fiesta popular, una fiesta alegre, pero que estamos muy lejos de ser realmente una patria, un país independiente, ¿no? Sobre todo desde los que siempre nos han dominado. Hay un meme que está dando vuelta por internet que dice que todavía le estamos pagando nuestras cuentas a los españoles en casi todos los servicios que usamos. Entonces le estamos tributando igual, pero de otra forma. En fin, ya, ¿para qué nos empezamos a poner amargado al tiro? Lo último, decir que hoy es el último día de invierno. Desde nuestro próximo programa ya vamos a estar transmitiendo desde la estación de primavera. Atento a todos los alérgicos a esta estación, ojalá que no la pasen tan mal. Pues sobre todo que podamos ver cómo esta naturaleza que nos reina por aquí cerquita, el Cajón del Maipo, en nuestras mismas plazas, en nuestros mismos jardines, ya se empieza a asomar con el calor, etcétera. A disfrutar la primavera, a disfrutar el aire libre. Y continuemos con esta semana, ya está por acá, terminar septiembre, y continuamos aquí en Agua Bajo el Puente, ya nuestro programa número 17. Estamos contentos de que nos sigan escuchando y saludamos a todos quienes nos están sintonizando. Vamos a comenzar con nuestra primera pausa musical. Esta vez es una canción que es triste, se llama El Lamento del Río, es una banda de ska argentino y se llama Satélite Kingston. Nada que ver conmigo, con Kingston, no son amigos míos, esto no es pituto. Es una banda de ska argentina que también tiene este tema del río, en este caso un lamento. Los dejamos con Lamento del Río entonces, aquí en Agua Bajo el Puente. Y se van cruzando el río triste, dejándose llevar. camino seco voy. La lágrima me arde cuando ya toca el cielo a ti. Y te vas cuando el sol dispara, cuando las nubes lloran. Y se van cruzando el río triste, dejándose llevar. Con este ska, ¿verdad? Para levantar ya los ánimos, comenzar esta semana con toda la energía y el flow. Los invitamos, como siempre, a entrar a nuestra fanpage, Agua Bajo el Puente. Ahí van están nuestros 16 programas anteriores, muchas fotos e información. Bueno, este programa, volvemos aquí a lo local, a Puente Alto, y a nuestro problema, digamos, problemática medioambiental, que, a la que más nosotros le dedicamos nuestra energía, que es toda la problemática contra Alto Maipo. Para eso nos está acompañando nuevamente en este programa, a uno de los pocos que se ha repetido el plato, Anthony Pryor, que es el vocero de la red metropolitana No Alto Maipo. ¿Cómo estás, Anthony? Otra vez aquí en este programa. Muy bien, Daniela, muy contento de tener una nueva oportunidad de poder conversar y hablar de las cosas que nos interesan, ¿cierto? Y que nos vinculan aquí en la provincia de Cordillera, así que contento. Qué bueno. Anthony nos trae bastantes novedades de los últimos movimientos que han ocurrido en con respecto a los trabajos de Alto Maipo. Y también queríamos preguntarle, nosotros no nos vemos desde que había sido la conferencia del doctor Chernichin aquí en Puente, que este año ha sido bien agitado en la actividad porque estuvo el foro, después hicimos la marcha donde también nos acompañaste. ¿Cómo crees tú que ha sido la actividad este año en particular, que ya estamos, digamos, pasando al segundo semestre? La actividad en Alto Maipo y las respuestas que han habido, que también veníamos conversando un poco de eso. Bueno, a diferencia de lo que fue el año pasado, digamos que fue un año de fuerte movilización social respecto a Alto Maipo, con más de una movilización en la Alameda, ¿cierto? Desde Plaza Italia, con miles de personas marchando en la Florida, miles de personas marchando en Puente Alto con fuerza desde la provincia de Cordillera y un sinnúmero de actividades en la comuna de San José de Maipo, además de cortes de camino por parte de trabajadores, vecinos, paros de los trabajadores. Es decir, el escenario ha estado bastante movido. Yo creo que lo que ha caracterizado este año ha sido que una especie de asentamiento o profundización de lo que es la problemática y cómo se ha trabajado la problemática en el territorio. Es decir, se han formado distintos grupos de personas que ya han podido profundizar en distintas iniciativas o proyectos y levantar iniciativas para poder seguir aportando en esta causa que decimos no Alto Maipo, ¿cierto? Que estamos trabajando para poder oponer esta construcción y que llevamos un largo camino recorrido, sin embargo, estamos preparados para seguir otro largo recorrido porque sabemos que esto no termina con este propósito, sino que hemos develado en esta lucha unos problemas profundos que tienen que ver con la administración del agua, ¿cierto? Que no es de todos los chilenos. Y temas que van más estructurales, que tienen que ver con el cambio del modelo, ¿cierto? Etcétera. Sí, yo creo que tal vez hace algún tiempo, ¿no? Yo creo que sobre todo este año se ha agudizado este aspecto en que la gente siente más relacionados los temas también. Antes, por ejemplo, los mismos temas medioambientales están demasiado parcelados. Por ejemplo, o era Hidro Aysén, o era Pascua Lama, o era Barrancones, ¿verdad? Bien sectorizados. Ahora Alto Maipo también, al estar Luxig metido entre medio, también se hace fácilmente una conexión con las otras problemáticas, con la nueva AFP, con la ISAPRE, con el lucro en general, con los medios de comunicación y este, digamos, nulo pronunciamiento en cuanto, por ejemplo, a Alto Maipo. O sea, así como públicamente en la televisión, es casi nada lo que se habla de Alto Maipo. Luxig mismo puso el tema y yo lo comenté la otra vez que hace un tiempo en un programa de Farándula, Pangal, porque no sé por qué lo están buscando. Ahí él mencionó, porque por lo mismo tuvo un juicio con un conflicto con un trabajador de Alto Maipo. Así y es. Ahí en un programa de Farándula, él como que tenía un espacio y algo habló. Pero en general, uno a través de esta problemática Alto Maipo ha podido ver todas las aristas que tiene el modelo al final, que te jode por muchas partes, ¿no? Nos vemos que todo el día nos están sacando dinero de distintas maneras, pero que además nos están contaminando. O sea, vemos que este maltrato, digamos, como por muchos sectores. Y eso, esa relación ha podido hacer la gente, yo he notado un poco más. Eso es importante porque esa relación este año se ha visto con mayor fuerza y uno puede caminar por las calles de Puente Alto, puede conversar con los vecinos y vecinas de Puente Alto o la Florida, incluso San José de Maipo, y darse cuenta que la problemática del agua es equivalente a la problemática de la educación, es equivalente a problemas en la salud, es decir, también devela los problemas estructurales del modelo, por lo tanto, algo que nos está diciendo que respecto a que las problemáticas ambientales dejan de ser en el siglo XXI solo problemáticas ambientales, sino que se incorpora también el concepto de socioambiental, y en ese sentido la sociedad se comienza a organizar. Yo creo que ha sido interesante periodo de trabajo. Como tú decías, hemos estado atendiendo, participando en las charlas del doctor Chernichi, que han hablado de la contaminación que ha ocurrido. Hemos estado en las calles la última vez aquí en Puente Alto con mucha gente, incluso con una especie de funa espontánea que surgió hacia también el candidato presidencial o precandidato presidencial Osandón, que no es menor porque Osandón, aprovechar de decirlo, estamos en Puente Alto. Osandón. Hay un video de un vecino de Puente Alto que lo grabó aquí y le pregunta. ¿Ya? ¿Ya? Creo que era el del blog del Brea, no sé, un video que está en YouTube. Y le preguntan a Sandón qué le parece Alto Maipo y dice, no lo sé, lo tengo que estudiar. Y tú puedes ver en YouTube también un video de hace 4 años atrás, las últimas elecciones donde Sandón se hizo, 4 años atrás, donde Sandón se hizo, su senador, o 2 años atrás, donde él le preguntan y responde lo mismo, no lo sé, tengo que estudiar. O sea, ¿cuántos años tienen que pasar, senador Osandón, para poder estudiar el proyecto Alto Maipo? Si un joven como yo lo puede estudiar en mi casa durante todas las tardes, ¿por qué usted, que es senador, no se ha dado el tiempo? Claro, o sea, la responsabilidad, ¿dónde está? Porque, o sea, si imagínate, este es como lo que tú decías, la cuna un poco de Osandón, y aquí a la gente lo aprecia bastante. Entonces también invitar a la gente en general en estas elecciones y en las que vienen en el otro año, cuando nosotros decimos interpelaciones o cuando como asamblea también vamos a hablar con algún político, no es necesariamente porque lo vamos a ir a atacar, sino que vamos a preguntarle, porque es deber de ellos también, su parte de su deber, por lo cual son electos, es para representar a la comunidad y supuestamente para protegernos. Entonces tienen que tener una opinión con respecto a esta problemática, donde ya hay estudios científicos que plantean que hay contaminación. Es deber mínimo. Bueno, Daniela, la verdad es que en este momento podemos decir que el proyecto Alto Maipo está enfrentando uno de los escenarios más difíciles desde el punto de vista de sus inversionistas, desde sus titulares, ¿cierto?, de quienes quieren llevar a cabo este proyecto, debido a que hay distintas variables que han jugado en contra, en este caso de la rentabilidad del proyecto, ha jugado en contra, hay conflictos de intereses incluso y conflictos en cuanto a decisiones por parte de los accionistas. El escenario de la de AES Gener, que es el principal dueño de Alto Maipo, este año en economía han decrecido un 7%, es decir, están desfavorablemente en un escenario desfavorable, digo. Han ido a pérdida. Al mismo tiempo que se acaba de admitir que Alto Maipo se estima va a crecer en inversión un 20% más, es decir, va a llegar a cuatriplicar lo que era en un comienzo los 600 millones de dólares, llegando casi a los 3.000 millones de dólares, lo que hace inexplicable que un proyecto siga teniendo rentabilidad. Y es por eso mismo que al parecer Luxic ahora ha golpeado la mesa y ha dicho que no tiene ningún peso más para Alto Maipo, que es un proyecto que le ha causado daño a él como persona, le ha causado daño a su familia, reputación, a su reputación de sus empresas, y que no está dispuesto a poner más dinero, e incluso ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de retirarse en algún momento si es que el escenario sigue empeorando. Entonces, eso mezclado con los cortes de camino de los vecinos en el Cajón del Maipo, que han aumentado bastante en las últimas dos semanas, porque hay problemas, y con los distintos conflictos que han detonado al interior del proyecto, ya sea conflictos con personas, con trabajadores, o conflictos con los túneles y con accidentes, está la embarrada en el proyecto Alto Maipo. Se están bajando incluso los contratistas que están construyendo porque no están pudiendo construir. Por lo tanto, Daniela, estamos en un momento en que nos toca llevar la vanguardia, digamos, hay que adelantarnos y no esperar reaccionar a una nueva jugada de ellos, sino que nosotros tenemos que marcar la pauta ahora con una fuerte voz social, una fuerte voz desde las organizaciones, desde la comunidad, para poder, cierto, dar a conocer debidamente lo que está pasando en las aguas turbias del Cajón. Mira, del que es muy interesante lo que dices, porque se está develando también que los estudios que se hicieron anteriormente tampoco parece que eran tan de fiar, porque por algo se estimó una cierta inversión y eso se modificó. Mira, vamos a profundizar bien este tema porque es muy interesante, es tremenda notición que nos trae Anthony, y también de alguna manera estamos reaccionando, pero hay que reaccionar por lo menos yo creo que de manera bien álgida. Para acompañarnos también en nuestro ciclo de músicos en vivo en Agua Bajo el Puente, esta semana ya es la cuarta semana que nos acompaña un artista, y estamos pero felices aquí todo el equipo de presentarles a Profeta Marginal. ¿Cómo estás, Profeta? Muy bien, muy buenas noches, muy contento por la invitación, muchas gracias. Un gran saludo a toda la gente que está escuchando. Importante poder comunicar a través de la música, en este caso a través del rap, del hip hop. Y aquí estamos para venir a compartir un par de palabras, algo de música, un poco de poesía y oye, harto contenido social. Fantástico. Bueno, Profeta Marginal estuvo con nosotros en la marcha que hicimos acá en Puente Alto a principios de septiembre. ¿Y qué te pareció? Había harta gente, estuvimos en un camión en movimiento, claro, ahí cantando, fue una experiencia nueva. Sí, ¿no? Sí, igual estuvo súper entretenido, vino harta gente, se notaba toda la fuerza, el compromiso también que hay de parte de la organización, de la gente que estaba convocando. Es importante seguir con esta lucha. Como decía el compa también, no solo desde una perspectiva tal vez como ecológica, sino que desde una perspectiva ya en cuestionamiento al modelo, al neoliberalismo. Es importante que nos demos cuenta cómo está funcionando esto, que la lucha de clase aún está viva, existe, y obviamente hay una clase que está oprimiendo a otra y que se está aprovechando de todos los recursos, en este caso, los recursos naturales, los recursos humanos, se siguen explotando la tierra, las aguas y a la gente. Y a las personas, claro, todos los días. Oye, Profeta, cuéntanos un poquito de tu historia en el hip hop, o en el rap, no sé cómo técnicamente se dice bien. Pero, Mira, hip hop, al cortito, hip hop sí, es la cultura en general. Ah, perfecto. Y el rap es una de las ramas de la cultura hip hop. Y el rap es el graffiti, claro, está en el hip hop, el graffiti, el breakdance, el DJ y el rap. Y el rap, que en este caso es la música, el propiamente canto, dar el claro. Canto. Oye, gracias por la aclaración, porque voy a tener que entrar a editar en Facebook ahí. La cita. Claro. Vea, pero excelente, todos aprendemos algo nuevo. Claro. Entonces, el rap. Cuéntanos cómo tú llegas al rap y cómo, porque bueno, queremos decirle a todos los amigos y amigas que nos están escuchando que Profeta, no es primera vez que lo vemos cantando en marcha, en tocatas, en general de solidaridad o apoyando a causas socioambientales, políticas, etcétera. Cuéntanos, Profeta, cómo tú comienzas, digamos, a entrar a esta cultura ya más de apañar, como se dice, a las protestas, a las marchas, a las tocatas que se hacen con causas socioambientales. Claro, mira, Yo comencé en el rap como tal, como en el 94, cuando tenía 14 años. Yeah. Ya. Yo antes bailaba breakdance y hacía graffiti. Desde el 89. O sea, hip hopero siempre. Sí, desde muy pequeño, porque vi una película Breaking que dieron en Televisión Nacional cuando era muy chico. Yeah. Y de eso quedé como pegado con el baile. Y después fui al colegio y todos mis compañeros de colegio bailábamos en el recreo. Y así como que fuimos avanzando en eso. Y bueno, varios se fueron quedando en el camino. Yo después comencé a ir a Estación Mapocho, que era un lugar de encuentro donde se encontraba toda la gente de hip hop que hacía rap, breakdance, graffiti, ¿cierto? Los DJs. Y de ahí comencé a, desde el 94, como decía, a interesarme, interiorizarme más en esto de la rama del rap, empezar a cantar siempre desde una perspectiva social. Mi visión social viene de muy chico. Bueno, obviamente desde donde vivo, mucha delincuencia, mucha pobreza, sobre todo en la época de la dictadura. Yo alcancé a vivir, no sé, 10 años de lo que fue la dictadura, que me marcaron mucho. Pero lo que más me marcó de todo eso fue la organización popular, sobre todo en mi pasaje, en donde participaba mi madre, que era, no era como dirigenta, pero sí estaba muy, era muy partícipe, claro, muy comprometida. Y eso a mí me mostró un camino, me mostró la importancia de la interacción y el vínculo con los vecinos, con nuestra gente. La hermandad, la relación de igual, muchas cosas que hoy día se han ido perdiendo de a poco. Entonces desde ahí mi vinculación, bueno, y por otra parte mi papá era dirigente del club deportivo, él siempre fue bueno para la pelota y todo, entonces siempre tuve una vinculación con las organizaciones sociales, claro, en general. Bueno, y con el mismo hip hop y el rap comencé también a conocer otros grupos, no sé, por ejemplo de Estados Unidos, como Public Enemy, que tenía una posición política muy, muy fuerte, muy radical. Acá en Chile, qué sé yo, conocía a Panteras Negras, grupo antiguo. Antiguo. Y que, claro, bueno, que todavía están vigentes y ahora Panteras Negras anda de gira en Europa. ¿Cachai? Entonces, cuando los conocí, igual me di cuenta que era importante llevar un mensaje y trabajar con un concepto en cada canción. Hay muchos, claro, rap que de repente te hablan un poco de cada cosa y te dan pinceladas de mucho, pero en realidad no profundizan en nada. Exacto. ¿Cachai? Y lo que hablábamos también, que dentro de esta cultura de hip hop hay, yo creo que no sé si una rama o un espacio donde están ustedes que son como cantantes más jugados con lo social, pues hay, claro, hay, está, no sé, Subverso, Godine, hay Portavoz, hay varios, claro, cantantes y que no son como lo que hablamos, que también hay dentro de la cultura, hay que decirlo, la cultura hip hop, como una especie de ego también de los cantantes. Sí, hay mucho. Y cantan así como desdeñando al otro. Claro, mucha autorreferencia, claro, incluso algunos rasgos fascistoides, creo yo, también en cierta. Mira. En ciertos contenidos, claro. Desde mi, por lo menos la perspectiva que hago yo, trato de ir para el otro lado, ¿me entendió, no? De apoyar la lucha, o sea, más que apoyar, en realidad, ser parte de. Claro. Y en este caso, aparte de lo que yo hago yo hago talleres en la cárcel de menores, trabajo también en una organización popular en San Bernardo que se llama Copla, ¿cachai? Funciono, trabajo en hartos lugares, en ese sentido. Y lo importante, como te decía antes, es llevarlo y apuntar, entender el hip hop, o en este caso el rap, como una herramienta también de transformación, y una herramienta que no sea solo como el agregado cultural de la revolución, claro, o de los movimientos sociales, sino que sea parte de los movimientos sociales. Esa es la perspectiva desde la que yo me paro, y muchos compas como los que estáis nombrando antes. Entonces es importante no solo apoyar, sino que estar presente en ser parte de. Claro, claro. Oye, me parece fantástico y nos vamos a ir a lo que nos convoca, hay que escuchar cantar esta arte, esta poesía que, claro, nos trae Profeta con el primer tema que se llama Recuperación. Recuperación. Sí, es importante recuperar todo aquello que nos pertenece desde un principio, que nos han quitado, así como el agua. Los territorios en el sur, el agua es un tema, sí, fundamental, transversal. Ahí estamos preparando y disponiendo. Eso es. Que suene la pista en cualquier momento. Ahí está. Ahí estamos escuchando. Esto es en vivo. Agua bajo el puente. A recuperar todo lo que nos pertenece. las aguas, los territorios, nuestra memoria. Yeah. Ladrón que roba todo, me recupera azul. Ladrón que roba todo, me recupera azul. Ladrón que roba todo, me recupera azul. Ladrón que roba todo, son 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón, me recupera azul. Ladrón que roba ladrón, me recupera azul. Ladrón que roba ladrón, me recupera azul. Ladrón que roba ladrón. Proletariado, despojado, humillado, violentado por lo que nos han quitado, empresarios y el Estado. Todo esto va dedicado a los verdaderos chorizos que han recuperado lo que nos robaron los ricos. Hablo del choro que chorea y que sabe a quién le roba. Aquel que piola, no traiciona, con la pobla no se embola. Al descuido, al apriete o la receta nacional, que lo hace por la familia o la revolución social. Va para cada pana, injustamente está en la cana, que atacan en barricadas con las armas y llamas, tras barrotes y azote. Va luchando contra el hambre, amigos muertos son testigos de mis lágrimas de sangre. Aunque nos criminalicen, estigmaticen de delincuentes, en medio de su nariz y gente de frente sigue rebelde. Nuestra opuesta respuesta, no comenta la prensa, autodefensa, propuesta puesta contra su violencia. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, son 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, de recuperación. Ladrón que roba ladrón. Los verdaderos ladrones están sentados en el Senado. La moneda en los juzgados son los dueños del mercado. Robaron tierra de los pobres y los recursos naturales. Apropiación del pobre sobre las transnacionales. Con los vivos bailante a sembrarle el terror. Con los flightes estudiantes y pobladores una explosión. Solo el fuego quemará su ego y cortará los hilos. No creemos en el juego de doméstico cocodrilo. Jamás robará al de al lado con nuestros pares. Somos iguales a hacer cagar supermercados, bancos o transnacionales. A tomar, a saquear, ocupar, recuperar. A tomar, a saquear, ocupar, recuperar. Es válido y legítimo porque siempre nos robaron. Será trágico político, ustedes se lo buscaron. Nuestra opuesta respuesta, no comenta la prensa, autodefensa, propuesta puesta contra su violencia. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, son 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, es recuperación. Ladrón que roba ladrón, son 100 años de perdón. Yo, desorden. Desorden. Desorden. A recuperar los espacios, a recuperar los territorios, a recuperar el agua, a recuperar nuestra lengua, nuestra memoria, nuestra historia, a recuperar todo lo que nos pertenece. Así lo hacemos. Sí. ¡Wow! ¡Bravo, bravo, bravo! Oye, vamos aplaudiendo todo acá. Oye, espectacular, profeta. Buena, buena. Te pasaste. Muchas gracias. Encantado de compartir la música y sobre todo el mensaje, que es lo más importante. Sí, mucha energía, mucha fuerza. Quedamos como animados, ¿no, Anthony? Sí, es muy potente la frase, ladrón que roba ladrón es recuperación. Me llega mucho, digamos. Claro, hay que ir a recuperar todo lo que ya nos robaron. Como dice la cosa, a recuperar el agua y el poder. Claro, y evitar que sigan robándolo las ratas. Fantástico, fantástico. Bueno, Profeta nos va a acompañar al cierre también del programa con otro tema. Y pucha, esta sección ha sido un éxito porque una cosa, claro, cuando lo presentamos a los artistas que digamos desde internet o las canciones que buscamos, claro, es una cosa, pero así tener la energía en vivo es fabuloso. Sí, totalmente diferente. Y se siente la energía, se transmite, se traspasa ahí en directo. Súper. No, y también es un desafío, me imagino, más importante para Profeta, en el sentido de que de estar en un estudio, así en un ambiente, y de repente hay que tener la capacidad mental de sacar esa energía y en el escenario que estés, claro, digamos. Claro. Y tratar de traspasarla, eso que es al final es lo más difícil. Sí, porque la gente que disculpa, que te puede haber escuchado, puede haberse imaginado que, no sé, estaba sentado en la silla cantando, cualquier cosa, pero realmente se tomó esto como un escenario y se vio como de pie. Sí, de hecho, sí. Antonio estaba aprendiendo cosas. No, mentira. No, yo estaba grabándolo con mi celular. Estábamos cortando la calle ya. Claro, animado, de más, en un ratito. Ah, mentira. No, señores carabineros, no estamos haciendo nada. Bueno, Anthony, vamos a profundizar el tema que nos convoca hoy, que son estas novedades importantes que nos viene a decir acerca de Alto Maipo. recalcar que, por ejemplo, nosotros podemos, me quedé pensando un poco en esto de la reactividad, ¿no? Pero ellos también son reactivos. Yo quiero comentarle nomás a la gente que se nos había pasado decirles, pero, o parece que lo habíamos dicho, no me acuerdo. cuando fue la marcha de Alto Maipo, que hicimos el Campo Puente Alto, y eran como 3.000 personas, cuando fue la Funa de Osandón y todo, a los pocos días, ese mismo día, si la marcha fue el sábado, como el martes o el miércoles, estaban repartiendo afuera del metro, Alto Maipo, gente de Alto Maipo, una miel, que la tapa decía... Alto Maipo no contamina, dulce como la verdad. La dulce verdad. La dulce verdad. Entonces nosotros decimos, de repente nos tenemos como poca fe, decimos, pucha, nos esforzamos, pero más que nada para organizar a la gente, para que se enteren. Pero ellos igual acusaron recibo de lo que hicimos. O sea, ellos dijeron, ya, ellos están marcando como una cierta tendencia en Puente Alto, vamos a ir a contrarrestarla. ¿Cómo? Regalando miel. Claro, tienen una capacidad de respuesta demasiado inmediata y con mucha fuerza, porque tienen obviamente los equipos, los profesionales, los ingenieros y el dinero para poder lavar cerebros o intentar lavar cerebros, porque la verdad es que la gente no es tonta y ya estamos acostumbrados a que intenten vendernos la pomada. Y llevamos 8 años de vendida de pomada con Alto Maipo, por lo tanto teníamos que ser muy, muy, muy retontos para seguir creyendo, ¿cierto?, que... la dulce verdad es la que sale de la boca de quienes quieren que este proyecto se lleve a cabo, porque la realidad es clara y la realidad es que este proyecto se está cayendo a pedazos, y se está cayendo a pedazos no porque nosotros exclusivamente hayamos empezado a organizarnos, se está cayendo a pedazos en primera parte porque este proyecto siempre ha estado mal pensado, siempre ha sido una locura, siempre ha sido una cosa inexplicable y que nadie ha podido imaginar siquiera cómo pretenden siquiera hacer el mega túnel que están intentando hacer, porque es una verdadera locura y que atenta contra el medio ambiente, y el medio ambiente nos involucra a nosotros, involucra a nuestros vecindarios, involucra a nuestras comunidades, nuestras organizaciones, porque somos parte de este medio ambiente. Y de hecho la ciudad, el Gran Santiago, está muy estrechamente relacionado con lo que pasa en la alta cordillera. Recordemos que Alto Maipo amenaza y pone en riesgo los últimos glaciares de mayor facilidad y acceso, pero que son glaciares muy importantes en cuanto al abastecimiento de agua de muchos millones de personas aquí en la capital, y con el agua que se riega también las miles y miles de hectáreas de producción agrícola para el consumo de la región, del país y para exportación. Es decir, estamos poniendo mucho en juego por muy poco y para muy pocos, entonces la verdad es que no tiene mucha explicación. Sí, mira, claro, yo pienso varias cosas mientras tú hablas. Pienso que, por ejemplo, ¿cómo debe estar la persona que se le ocurrió, que tuvo la primera idea de Alto Maipo? Porque se ha modificado tanto, o sea, el decir, es como vecinos, vecinas, amigos, miren, es como, por ejemplo, decir, ya, quiero arreglar el baño de mi casa. Y uno hace un presupuesto, ¿no? Uno dice, ya, yo creo que me va a salir con la cerámica, la mano de obra, todo, no sé qué, no sé, 300.000 pesos. Y resulta que empieza a hacer el baño y se le empiezan a ocurrir como cosas, como quiero que tenga luces, quiero poder que atravesar la pared, o no sé, cosas que no se pueden hacer, pero que empiezan a subir. Y ya en vez de 200.000 pesos va como en 1.000.000 de pesos. Entonces, la primera idea que tuvo se desvirtuó, ya no fue tal así. Lo mismo pasa a este nivel macro. Y cuando Anthony habla, me imagino, de una locura, es que estamos hablando de un túnel de 70 kilómetros, que es como hacer la línea del metro, como, no sé, como dos líneas o tres líneas del metro por donde pasa el río. Y eso quiere decir que hay que romper piedra, romper cuestiones geológicamente... casi indestructible. Entonces, ¿cómo hemos sabido que se han echado a perder maquinaria porque no pueden con la dureza de la roca? Entonces, como estar obstinado, o sea, en contra de la lógica natural, humana, racional. Así es. Ni siquiera hay que ser tan hippie ingenierísticamente. O sea, no hay que ser hippie como volado y decir, no lo toquen. Es que no lo pueden tocar porque no se puede. O sea, ya está. O sea, se le ocurrió ir a buscar a los más lejanos lugares del mundo, a los mejores y más mejores pagados ingenieros de distintos países, de distintas razas, qué sé yo. Y llenaron un ejército de ingenieros para pretender hacer esta locura. Resulta que ni los ingenieros ni sus máquinas de los otros lados del mundo están sirviendo, por lo tanto que están buscando en distintos rincones del mundo los repuestos de las máquinas, los ingenieros claro. que pueden reemplazar, los ingenieros que ya están arrancándose. O sea, los mismos profesionales están arrancando de Alto Maipo, porque trabajar en Alto Maipo es mancharse el currículum de por vida, porque es un proyecto que técnicamente es una locura y que socialmente está dejando la cagada con esas palabras en toda la región metropolitana. El pito salió. No, no, no importa. Ah, discúlpenme. No te preocupes, si es que hay... está bien, el calor de la emoción. Sí. Pero no, sí, es la verdad, a veces cuesta como. Uno se exalta con estos temas porque piensa, ¿no? En eso, en cómo llegaron a plantearlo así, cómo llegó. Bueno, y eso es una cosa, cómo el que llegó a plantearlo. Ahora, cómo se llegó a probar. Porque los mismos ingenieros que lo piensan también tienen que haber una contraparte, que son los ingenieros que lo evalúan. Y son iguales de ineptos, así como por decirlo con sus palabras. Mira, nosotros, un pensamiento lindo, no lindo, pero que sirve para reflexionar. Nosotros, o sea, San José de Maipo tiene décadas de abandono por parte del Estado. Por lo tanto, han dejado de caer todo lo que es educación, salud, fuentes laborales, han dejado de caer. Como al igual que todas las otras comunas periféricas, ¿cierto? La vida en San José de Maipo durante muchos años. Lamentablemente con la llegada de Alto Maipo uno ve dos cosas. Ve que por una parte hay instituciones y organismos que dan un paso adelante y se activan, por así decir, mágicamente se activan, el MOP, llegan las carreteras, llegan los semáforos, claro. llegan los paraderos, todo llega planificadamente junto con Alto Maipo después de que durante años el Estado estuvo fuera. Y ni siquiera llega, bueno, se activan ciertas instituciones, eso quiero explicar, pero al mismo tiempo que otras, que son las que debiesen estar activas también, o debiesen activarse, dan un paso atrás, o por así decir, se inactivan, y son justamente las responsables de estar fiscalizando que no esté quedando la embarrada que está quedando. Yo te digo, a mí lo que más me duele dentro de mí, digamos, lo que más me causa dolor en este sentido, es saber que en estos minutos, en los intentos de túnel que ya tienen, se está filtrando cientos y miles y durante meses atrás, digamos 6 meses de filtración constante del agua que está dentro de la cordillera de los Andes. Están vaciando la cordillera de los Andes de agua. Y con distintos ductos irregulares y distintas patrañas que han armado, ellos están mantienen esto oculto, pero ya son demasiadas los problemas que no han podido mantener ocultos. Cada uno de esos problemas que hay, que nosotros nos damos cuenta, es el trabajo que estamos haciendo como Red Metropolitana No Alto Maipo y junto a otros vecinos y otras organizaciones que también trabajan. Ese es nuestro trabajo desde mi perspectiva en este momento. Poner los ojos en la realidad, porque la realidad habla muy claro, solo que estamos medio dormidos. Es cosa de pensar, claro. Esto es Alto Maipo, pero ¿cómo va a ser esto Alto Maipo? Es cosa de caminar, es cosa de planteárselo racionalmente. Entonces, yo creo que el trabajo más importante que podemos hacer por ahora es informarnos e informar, porque se tiene que saber que en Alto Maipo están ocurriendo demasiados hechos. O sea, yo te puedo hablar incluso de que en este momento hay 2 trabajadores detenidos y hay un sector que está cerrado con un perímetro por la PDI por un conflicto bastante difícil que hubo durante los últimos días en los campamentos de Alto Maipo, donde al parecer, y aquí voy a hablar al parecer porque tengo que corroborar esta información, pero ya está casi corroborada, habría grandes cantidades de drogas dentro de los campamentos de Alto Maipo, de distintas drogas, y ahora se ha denunciado, y es una cosa que en San José de Maipo inevitablemente no saberla, todos lo saben en este momento, una violación entre los propios trabajadores. Por lo tanto, ni siquiera hay un control interno de lo que está pasando con el proyecto. Por lo tanto, ¿qué capacidad? Si no puedes capacitar, si no puedes controlar un grupo de trabajadores en un campamento, ¿cómo pretendes tener miles de campamentos, invadir todo el cajón del Maipo y no tener control de lo que estás haciendo con las aguas de la región? Es claro. decir, tenemos que reaccionar, tenemos que aprovecharnos de que el escenario Alto Maipo está muy debilitado y que hay que ocupar la lógica, llamar a razonar a las personas, a la autoridad, hay que forzarla porque no va a dar pie atrás. La autoridad no va a dar pie atrás con Alto Maipo porque esto es un hecho consumado, es un favor pagado, y en eso ustedes saben que no dan pie atrás. Mira, quedamos así todos un poco impresionados con todas las noticias que nos traes. Lamentamos claramente que hay los hechos ocurridos, que hechos de violencia ocurridos dentro de Alto Maipo, porque al final sabemos que muchas veces los trabajadores, las trabajadoras son muchos atentados, sobre todo en los subcontratos, las capas más bajas, ¿no? Hay gente que va a trabajar porque lo necesita. Ahora, ¿cómo debe ser el nivel de tensión, el nivel de trabajo para que ocurran este tipo de cosas? Lo lamentamos profundamente. nunca nos vamos a alegrar, ¿no?, de que ocurran cosas como estas. Dani, tengo unos minutos más para comentarte algunas cositas. Sí, dime. Sí, lo que pasa es que también comentarte algo súper delicado que pasa en el Alfalfal. El Alfalfal, hay que recordar que es una de las localidades donde durante años y por generaciones han trabajado para hidroeléctricas, y que Alto Maipo ha tenido la mayor, o con mayor fuerza se ha instalado en esa localidad, y ha tenido la facilidad de negociar, por así decir, y de llegar a acuerdos con los vecinos. Entonces son justamente esos vecinos los que con mayores protestas han estado el último tiempo, con cortes de camino, ya que Alto Maipo les ha desconocido cada acuerdo. Incluso Alfalfal ahora está encerrado, es una localidad, un pueblo, y esto es como uno se lo imagina, que es de un cuento de terror, pero es un pueblo con una gran muralla construida por Alto Maipo al todo alrededor. Desde la casa de la vecina uno podía ver a 10 metros el río, ahora hay una muralla gigante que separa todo lo que hay y encierra el pueblo, porque alrededor está lleno de máquinas trabajando para Alto Maipo. Entonces, hay muchas situaciones con este proyecto que uno no se imagina, y la verdad es que están a pasos de la región, a pasos de Puente Alto, y todo esto desvela el problema político de corrupción, de la colusión de empresarios políticos que hay detrás, y que involucra a Luxic, que involucra el gobierno de Bachelet, y por supuesto a una serie de ratas que están detrás haciendo su trabajo sucio. Mira, yo creo que habría que hacer un gran llamado, porque tú estás denunciando hartas cosas, y lamentablemente nosotros, que somos un programa, digamos, como no aficionado, o sea, un poco aficionado, ¿no?, pero con características más sociales e informativas, pero esto está para una investigación importante. Claro, que quizás una investigación que no requiera una cosa tan judicial, ¿no?, pero una investigación, porque son, o sea, todo lo que tú dices, este, que puede lo que el Alfalfal que está encerrado, el conflicto con los trabajadores, o sea, son demasiados los sucesos, porque claro, se sabe al nivel macro, ¿no?, lo que hablábamos de Axgener, del problema mediático con Luxic por la inversión, pero estas situaciones que afectan a vecinos y vecinas que están ahí, que han vivido toda su vida, como tú dices, mirando el río o qué sé yo, y están teniendo un cambio de vida sumamente importante, y porque son pocos, o porque están en la cordillera, o porque son campesinos, no se le está tomando la relevancia que tuviera, o sea, que tiene, y resulta que todos tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente tranquilo, cosa que claramente no se cumple. Pero una otra cosa es que te pongan una muralla como el que quiere escribir más o menos Donald Trump, claro, en México, que tanto susto y tanta aberración causa. Lo mismo está sucediendo aquí al lado de nosotros. Sí. Como son menos personas, a nadie le importa, ¿cierto? Claro. Como Estados Unidos. Claro. Bueno, Daniela, como en términos de resumen, igual para facilitar el tema de la comunicación, bueno, decir que con Alto Maipo pues está muy movido el escenario, están pasando muchas cosas también. O sea, podríamos hablar de lo que ha pasado con la superintendencia, que es otra teleserie y que está bastante dramática, por así decir, que involucra al superintendente, que involucra al intendente Orrego. Podríamos hablar de lo que está pasando en la Corte de Apelaciones también. Sí, en eso habíamos quedado, y que había vuelto a el recurso de amparo, había vuelto a la Corte de San Miguel, ¿o no? En eso habíamos quedado. Sí, vuelve a la Corte de San Miguel. Lo que tiene que pronunciar ahora la Corte, si es que se cumple. Ahora lo que tienen que pronunciarse es si es que el superintendente cumplió o no cumplió el fallo. Ellos dicen que ya está cumplido el fallo, con estudios paupérrimos que están cuestionados por ellos mismos. Y por otra parte, la oposición dice, cierto, que no se ha cumplido el fallo, por lo que estamos entre todos intentando presionar, obviamente, para que el Poder Judicial nos dé buenas noticias respecto a lo que es la contaminación de aguas y cómo podemos evitar una catástrofe sanitaria para toda la región. Claro, mira, estaba pensando, perdón, nosotros llevamos 17 programas, y yo me acuerdo que desde el primero hemos empezado a hablar de este camino judicial que se ha llevado a cabo. Llevamos 17 programas, es decir, más de 4 meses. Y ha sido también una teleserie, como tú dices. O sea, hemos sabido que pasa de la Corte por acá, que pasa la Corte Suprema, que las demandas se pierden en la superintendencia. O sea, yo el otro día estaba escribiendo un texto para otra cosa y pensaba, ese Chile que nos vendieron, que el país moderno, donde las instituciones funcionan, donde, pucha, estamos cubiertos por un montón de partes, no existe. O sea, ya estamos viendo que las instituciones creadas como, no sé, la AFP, la ISAPRE, para supuestamente tener mejor calidad de vida, no se han cumplido. Las instituciones claramente no han funcionado. Las autoridades nos han defraudado constantemente este último tiempo. Entonces, lo que queda, yo creo que pueden estar de acuerdo conmigo, es que hay que empezar a empoderarnos nosotros mismos, porque ya no estamos dando cuenta que en realidad no dan el ancho ni las instituciones. O sea, imagínense, la red metropolitana, son vecinos, vecinas del sector, que se preocuparon y están hace 8 años peleando. Y ellos están fiscalizando el trabajo que deberían cumplir estas supuestas instituciones que supuestamente debieran funcionar. Entonces, ¿y cómo los legitimamos nosotros? No sé, pues pagando nuestros impuestos, yendo a votar. Entonces, por lo mínimo, por favor, que la gente, que si vota, vote informado. Y vamos creyendo de verdad los proyectos, vamos interpelando, vamos diciendo qué piensa de sobre esto y cúmplalo, y fiscalizando. En otros países existe la destitución de las autoridades. O sea, tú no estás haciendo lo que tú te comprometiste a hacer, chao. Aquí no, aquí tenemos que esperar 4 años, 6 años, en el caso de los senadores, 8 años, a esperar que un diputado por el que tú votaste haga una interpelación en el Congreso. Es un camino horroroso. Entonces, chuta, nos ponemos impotentes y con la música de Profeta nos prendimos. Entonces estamos como enojados. Vamos a ir rápidamente a la última pausa musical antes de ya de despedirnos, porque ya el programa se nos va como el agua entre los dedos. Pucha, allí como el agua bajo el puente, pero el agua clara bajo el puente. Ah. El último tema lo trae el irreverente Charlie García, con, pucha, me da rabia también decir el nombre de la canción. Se llama Nos siguen pegando abajo. Y así parece, pero bueno, si nos pegan abajo tendremos que responder. Sí, pero pegando. Aprender a cubrirnos y responder. Exactamente. No, pero no me peguen ahora, sí, estamos jugando. Ya vamos con Charlie García y Nos siguen pegando abajo, pero los devolveremos todos los golpes. Aquí en Agua Bajo el Puente. Bueno, ahí estaba pasando Charlie García en esta ya última pausa musical antes de que Profeta Marginal nos cante en unos pocos minutos más nuevamente. Bueno, Antonio, ha estado acalorada la conversación, como que está bien igual, porque nos irradia también tu entusiasmo en continuar en esta en esta movilización, en esta causa que nos une como de una manera local, ¿verdad? De una manera de comunidad, y que muchas veces nos vemos como de David, ¿no? Contra Goliat, pero David ganó. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos nosotros también? Sí, claro, ¿verdad? Que podemos, es lo que tenemos que hacer. Cuéntanos algunas palabras que quieras al despedirte, un mensaje más que nos quieras. Sí, bueno, yo quiero aprovechar de también comentar para quienes se interesen en lo que está sucediendo en la región metropolitana y en el caso del Cajón del Maipo. Además de que ya existen 5 hidroeléctricas y está el proyecto Alto Maipo, hay otras ratas empresariales, otras ratas corruptas al alero de Luxic, que también pretenden obviamente aprovechar el flujo de las aguas del río Maipo, y hay más de 7 proyectos hidroeléctricos o 6 proyectos hidroeléctricos futuros pensados en distintos lugares, y hay uno de ellos que se llama la hidroeléctrica El Canelo, que ya fue aprobada por el Comité de Ministros el año pasado. Y que hace pocas semanas atrás, hace pocos días, se aprobó ya el plan de construcción de la hidroeléctrica del Canelo, y que atenta no solo contra la vida de un diversos vecinos y comunidades residenciales que existen en el lugar, sino que también pasa a llevar el derecho canónico, por así decir, porque pasa a llevar la vida que ha llevado durante años varias monjitas, las carmelitas descalzas, en su convento. Es decir, esta hidroeléctrica quiere atravesar con su túnel el convento de las monjitas carmelitas descalzas, desplazando y destruyendo así el santuario que se ha creado hace unos años atrás, en donde muchas familias y personas del Cajón del Maipo y turistas pasan a visitar a las monjitas y pasan a saludar a la Virgen que está expuesta en ese santuario con la exclusiva misión, ¿ya? ¿Ya? De defender las aguas y las montañas del Cajón del Maipo, porque estas monjitas han estado en oposición a este proyecto hace hartos años y están bastante informadas al tema, y están ahí a la par con las organizaciones, a la par con el resto de la comunidad, peleando, alertando sobre los intereses económicos de estas activistas en el Cajón del Maipo. Por lo tanto, ya hacer un llamado a informarse, a seguir informándose de lo que está pasando con Alto Maipo, porque tenemos la oportunidad de doblarle la mano a Luxic, de doblarle la mano a los gringos, a los extranjeros que están ocupando y poniéndonos la bota encima. Y si lo hacemos acá en el Cajón del Maipo, igual que Freirina, igual que en Chiloé y en otras partes, vamos a alzar una voz importante, porque son precedentes que para los que se escuchan en los bancos internacionales, y eso también es importante. Así que eso, pues muy contento la invitación, y esperemos que haya una tercera vez, y esa es la vencida. Así que, y aquí atento a escuchar el segundo tema de Profeta, porque bastante brutal, digo yo. Muy interesante. No, tiene mucha energía. Aquí nuestros dos invitados nos han llenado de energía hoy, y claro, estamos siempre atentos a lo que nos está sucediendo con respecto al Alto Maipo y estos nuevos proyectos. Al parecer el agua del Maipo está siendo demasiado codiciada. Y bueno, si estas hermanas, ¿no? Que carmelitas descalzas también tienen las ganas de defender el medio ambiente, de defender esta armonía, porque también les afecta y también ellas llevan harto tiempo viviendo ahí, pucha, podría ser hasta interesante invitarlas, ¿verdad? Que nos dijeran en qué consiste esta intervención. Porque estamos dándonos cuenta que nos están afectando todos. Y al parecer, me parece muy bien que ellas también salgan de este como especie de encierro, ¿no? Claustro, como... sí. Son de claustro, de hecho, claro. Pero han salido por este motivo. Mira, imagínate, o sea, súper bien. Si podemos, vamos a tratar de invitarla, si usted, vecino o vecina, conoce a alguna religiosa o está al tanto del tema, comuníquese con nuestra fanpage, también hago Bajo el Puente, déjenos sus comentarios, sus dudas, y nosotros vamos a tratar de investigar esta semana y próximamente tenerle más información y ojalá algún invitado que nos pueda hablar profundamente y que viva por ahí, porque están acá, sí, cerca. Sí, entonces no es difícil. Bueno, una invitación cortita, yo sé que no tiene mucho que ver, pero la próxima semana va a tocar un artista que nos va a dar una cuña también, se llama Ángelo Escobar, va a estar en el Bar La Remolienda el próximo miércoles a las 21 horas en el barrio Bellavista. Hacemos la promoción porque es también un cantante de La Serena, que también apoya bastante las causas socioambientales, y en esa oportunidad, aunque me reten después, voy a estar yo acompañándolo leyendo poesía, así que están todos súper invitados. Oye, no me reten, si aquí todos pasamos aviso. Así que yo también tengo derecho. Quiero mandarle un saludo a la gente que siempre me escucha, a algunos estudiantes, a apoderados, amigos que estamos de vacaciones. Aprovechamos de saludar también a los estudiantes que tienen esta semanita de descanso, que la aprovechen para llegar a terminar el año ya queda nada. Así que con harto ánimo, con harta fuerza. Saludamos a Eduardo, a Jorge, a Rosa, a Sebastián, a Carlos, a Hans, a Javiera, a Norma, a Marisol, a Tania, a Ernesto, a Mireia, a todos quienes siempre nos escuchan. Bueno, saludamos también a Javier y a Felipe, que como todas las semanas somos un equipo aquí que sacamos adelante el programa. Lo esperamos la próxima semana, ya en la sesión número 18 de Agua Bajo el Puente, y como lo habíamos prometido antes, vamos a dejarlos ahora con el segundo tema de Profeta Marginal. Claro. Que es un mix. Claro, es que son dos extractos de tema. Ah, ya. Son dos como mitades de temas que van juntos. Uno que es del tema Periferia y el otro del tema Huaychafe, que tiene que ver con la nación mapuche. Perfecto. Así que vamos con los temas, ya que estáis dando unos avisitos. El viernes voy a estar en la Academia de Humanismo Cristiano en la tarde, y el sábado voy a estar tocando en la Plaza de Uin. Así que ahí para la gente que apoye. Súper, Profeta, mira, te teníamos este regalo. Excelente. Sí, aunque son amigos. Sí, si recordemos, hace algunos programas estuvo José del colectivo Arteaga, que era muralista, y nos dejaron unos parchecitos. Claro. Nosotros le queríamos hacer parte de llegar a excelente. A Profeta, y él ya sabía, conocía a José, sí, y todo, pero de hecho había visto el parche y había dicho que era de Arteaga, y que el diseño es del José. Un saludo ahí a los muchachos, a los compas. Y bacán, muchas gracias. Sí, ellos nos vinieron a acompañar y nosotros dijimos, va a ser un buen regalo para Profeta. Así que todos somos amigos, todos como hermanos. Nos despedimos de, chau, chau, de este programa. Y los dejamos con Profeta Marginal. Un abrazo, eso, un beso, eso. Cuídense mucho. Y vamos con esta semana que es cortita. Aquí, nos vemos, sí, la otra semana. Chau, chau. Eso es. Suena, camino suena. Pensamos que debiera ser el justo. Un camino por el que pensamos llegar a encontrar la felicidad. Llegar a liberarnos del hambre. No más transnacionales. De la opresión. No más represa. Nosotros, no más hidroeléctrica. Pensamos, no más minera. Que tenemos derecho a vivir. Que tenemos derecho autodeterminación. A desde las periferias. Profeta Marginal está en la casa. Vamos, vamos. La lucha por justicia se agudiza en periferia. Gritos de libertad se escuchan en la periferia. Se encienden las esquinas, puñan. Yeah, en periferia. La periferia, la lucha por justicia se agudiza en periferia. Gritos de libertad se escuchan en la periferia. Se encienden las esquinas, puño arriba en periferia. En periferia. Te invito a construir un mundo nuevo sin corrupción, con autonomía y autogestión que es diferente a su institución, con trabajos territoriales reales en la población, identidad de clase como manifestación de la revolución, con autodeterminación de los pueblos y su cosmovisión, donde territorios ancestrales los toquemos con el corazón. Te invito a que seamos generosos, solidarios, ser hermano, compañero y dar la mano como nuevos seres humanos. Un mundo sin lucro, sin absurdo y burdo paradigma, con salud y educación gratuita para todos, vivienda digna, más que consigna, hablo de algo real, horizontal, sin autoridad como la educación libertaria y popular, sin cárceles, sin represión, sin márgenes, sin dolor, fomentar el arte, la cultura, la libertad y el amor. Te invito a luchar, a derrotar centralismo y la miseria, a matar el capitalismo y las fronteras desde la periferia. Yeah. ¡Vamos, vamos! La lucha por justicia se agudiza en periferia. Gritos de libertad se escuchan en la periferia. Se encienden las esquinas, puño arriba en periferia. En periferia. La periferia, la lucha por justicia se agudiza en periferia. Gritos de libertad se escuchan en la periferia. Se encienden las esquinas, puño arriba en periferia. En periferia. La periferia. El ministro de vivienda y obras públicas no se inunda nunca. El ministro de educación no estudió en escuela pública. El ministro de salud no se atiende en la posta de urgencia. El ministro de justicia, él no sufre abuso de la tenencia. El ministro del transporte, él no viaja en Transantiago. El ministro del trabajo, él no vive con el sueldo mínimo. ¿O no es así? ¿Qué pasa con la FP y las pensiones? ¡Vamos, vamos! La lucha por justicia se agudiza en periferia. Gritos de libertad se escuchan en la periferia. Se encienden las esquinas, puño arriba en periferia. En periferia, la periferia. La lucha por justicia se agudiza en periferia. Gritos de libertad se escuchan en la periferia. Se encienden las esquinas, puño arriba en periferia. En periferia, la periferia. Marri Marri Pupeñi, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuche. Gualmapulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Gualmapulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Yo vivía en armonía, libertad y autonomía. Mi pueblo mapuche, guerrero, me volvía a trentren, caicai, negue, peñi, mai, mai. Cultrum, purrum, machitun, yampai. Su mente de guerra insoportable y culpable. La gente de la tierra es indomable, imparable. Me llamaron salvaje, clavizaron a mi clase. He sufrido, resistido, he nacido. A mi mujer violaron, a mis hijos mataron. Mi cultura humillaron, a mí me alcanzaron con posición, como visión. Marichi, weu, como visión, como visión. Marichi, weu, trentren, caicai, negue, peñi, mai, mai. Cultrum, purrum, machitun, yampai. Trentren, caicai, negue, peñi, mai, mai. Cultrum, purrum, machitun, yampai. La ñuque mapu libera mi piuque. Kimuna central. Cuchaline wen, wechana ukan con palini mudai. Sigue resistiendo fale y chaltumai. Gualma pulibre, gualma pulibre, gualma pulibre, gualma pulibre, gualma pulibre, gualma pulibre. Autonomía y territorio. Gualma pulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Gualma pulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Araujo tiene una pena. No más represión. No más militarización de la Araucanía. La lucha continúa. Feley. Gualma pulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Gualma pulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Libertad y autodeterminación del pueblo mapuche y su territorio ancestral. Libertad para los peñes encarcelados injustamente por el Estado y el mercado capital. ¡Ja! Araujo tiene una pena, no deja que su chamán. Nuestra lucha continúa. Ya no son los Amulepe Taín Weishan. Marichihueu. Gualma pulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Gualma pulibre, la ñuque mapu me llena de nehuen. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Y el aroma de tu piel se queda igual, aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color.